Muy buenos días, un poco que sea que nos cuente, ¿no? Esta mañana dialogado con el municipio, un poquito que sea que nos haga conocer, ¿no?, los puntos que se han abordado, específicamente han dialogado con el Ernesto Machicado, ¿no?, Dirección Especial de Movilidad Urbana y Transporte, ¿no?, de la Ciudad del Alto. Muy buenos días, don Silver. Muy buenos días. Un saludo a la audiencia de esta prestigiosa emisora. Hemos tenido una reunión con el arquitecto Machicada. Ya estamos empezando a trabajar sobre la reglamentación de la ley de transporte. Ajá. Entonces ya tenemos el cronograma y ya tenemos los días específicos para trabajar. Ya, ¿qué van a hablar en esa etapa de reglamentación? ¿Qué puntos ustedes están proponiendo tocar? Ya, primero vamos a ir de lleno a las guardias municipales. Ya, ¿no? Después vamos a hablar sobre las tarifas. Después vamos a hablar sobre la sanción. Hay una ley sancionatoria y líneas y socorridos. Ya. Y en el tema de, por ejemplo, de guardias municipales, ¿De qué manera ustedes están de acuerdo con el control, la sanción también que ellos están colocando, están poniendo, también están escribiendo y remitiendo esa boleta de infracción a tránsito? Nosotros no vamos a permitir la doble sanción. Ya. Que evidentemente el tránsito va a tener que sancionar, pero especifica en sus atribuciones. Ya. Y seguramente la Guardia Municipal hará, ¿no?, una sanción, pero a sus atribuciones de ellos también. Ah, yeah. Porque jamás vamos a pedir la doble sanción. Uh-huh. Eso es atentatorio para nuestro gobierno. Pero en la ley de transporte que están aprobando, en la reglamentación, ¿hay esa figura? ¿El municipio está colocando doble sanción o no hay todavía? Pero dentro de situación, por eso nos vamos a sentar para ver si estamos iniciando. Uh-huh. Yo pienso que lo que va a dar luz toda esa situación es el trabajo que vamos a empezar a trabajar desde el día miércoles. Uh-huh. ¿No? Entonces, a priori yo le puedo decir, es chasá, pero sinceramente nosotros vamos a dialogar, vamos a poner nuestros puntos de vista. Yo pienso que esta semana va a dar resultados ya sobre el trabajo que vamos a tener, y para que la población también sepa, con responsabilidad. En este momento estaríamos hablando, yo pienso, prematuramente. Claro. ¿No? Entonces, hay observaciones, pero estamos prestos a sentarnos, a dialogar y consensuar. Uh-huh. Cualquier la ley va a ser consensuada con todos los entes sociales, yo pienso, que así tiene que ser. Claro. Entonces, ¿cuál tendría que ser el accionar de los guardias municipales, de los guardias viales? Bueno, tal vez por eso está en la ley. Y nosotros, por ejemplo, solamente las guardias municipales tienen el control de las vías, dar más fluidez al que se llama transporte, circulación. Y de no deben sancionar. No deben sancionar. Ah, y no solamente no deben sancionar porque la ley no les permite. No les permite. Ajá. Y en el tema de tarifas, ¿qué observaciones tienen? Las tarifas, nosotros vamos a considerar las tarifas porque un boliviano es insostenible. Yo le digo como ejemplo. Un lustracacho ya 1.50, el fresquito es 1.50. ¿Y quién se acuerda del autotransporte? Usted sabe, la canasta familiar se ha chupado a las nubes. Nadie dice nada, ni Fejube, ni el alcalde, nadie. Entonces, pero sí hablan del autotransporte. La tarifa debe ser única de 1.50, sí, en todo el Alto, la mañana, tarde, noche. Tiene que ser única. Y por eso estamos trabajando las leyes, pues una vez que sea la única, tenemos facultades, por ejemplo, ya una vez aprobado las leyes, y sinceramente vamos a ya imponer la ley. Pero actualmente el municipio ha sacado, ¿no?, una normativa de que hasta las estancas un boliviano, pasando es 1.50. Y en las noches lo que hace el conductor es lo más fácil, ¿no?, venir hasta las estancas, listo, de ahí darse la vuelta, porque en la noche es 1.50, no le conviene ir hasta la zona. No negamos que hay tramiaje, hay indisciplina. Pero por eso es las leyes que vamos a consensuar a eso. Si no tenemos leyes, ¿cómo podemos sancionar? ¿No? Entonces, nosotros estamos en contra de los indisciplinados, de aquellos que hacen tramiaje, estamos. Pero ¿con qué ley les vamos a poder, que es de normal? Entonces, para eso es el trabajo que estamos realizando. Antes de, de que por lo menos este año, ¿no?, el municipio de apruebe esa nueva tarifa, escala tarifaria, ¿no?, los transportistas decían que se apruebe aunque sea esa escala tarifaria y nosotros vamos a mejorar, vamos a demostrar con el servicio. ¿Cómo han visto hasta ahorita? ¿Ya están demostrando el mejor servicio, aunque sea con la escala tarifaria ahorita, hasta las extrancas un boliviano pasando unos 50? En este momento no podemos mejorar, porque yo le digo, es insostenible un boliviano. Ahora, ¿qué? Con el 1.50, el chamaje se ha profundizado. Pero nosotros ya no queremos chamaje, queremos un pasaje único para sancionar. Eso es lo que vamos a llegar a la población. Uh-huh. Tener un pasaje único, la ley es única, uh-huh, y se cumple. Yeah. Pues, ¿dice que el chamaje ya se ha profundizado? ¿O sea, ya no pueden controlar ustedes? Nadie puede controlar, porque no solamente nosotros controlamos. Yeah. Hay transporte libre, hay ¿qué se llama? Cooperativas. Uh-huh. Hay empleados públicos que salen con sus minibuses, taxis, hacen, pues, tú sabes, es el alto es la tierra de nadie ahora en el momento. Es así. Ya. Y ahora, en caso, ahora yo les digo, ahora yo les digo, por ejemplo, ¿por qué se da el tramaje? Uh-huh. A ver, cruzar la ceja. ¿Quién los agarra a los hermanos gremiales? Siguen con sus tarimas en las calles. Uh-huh. Es que eso nos da lugar a hacer tramaje. Abre ese bendito puente, Villadela. Uh-huh. No hay por dónde circular. A eso se debe el tramaje, señor periodista, claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, a la luz se ve de que no, el transporte no es culpable. Uh-huh. También, yo veo la alcaldía, uh-huh, las juntas vecinas no dicen nada. Hay obras que no se acaban meses, que podían tener otra. Ahora yo le voy a decir, uh-huh, a quien, ¿qué se llama? Están haciendo una pasarela en la ceja. Okay. Dicen que lo van a cortar la vía un mes, dos meses. Uh-huh. No sé. Ahora, ¿por dónde vamos a transitar? Yo le digo, ¿por el aire? Yo creo. Uh-huh. Ah, no, yo creo que el alcalde debía contratar empresas que pongan por losa, se hace. Uh-huh. Ahora hay constructoras modernas en el exterior. Uh-huh. Claro. Pero así, sinceramente, no seguimos en pañales en aspecto de construcción. Un mes, uh-huh, dos meses, tres meses, uh-huh, años. Entonces, debido a eso es los tramajes, no se puede. Nuestra calle 2, nuestra calle 1. Uh-huh. Nuestro Tiahuanaco, esta Tiahuanaco, las dos vías, por donde va a ser una chancadera, que evidentemente el que sufre es el pueblo, también nosotros sufrimos, claro, ¿no es cierto? Uh-huh. Don Silverio, ahora, ¿qué garantía tiene el vecino, no? De que cuando la tarifa sea única, 1.50, todos los choferes o los sindicatos vayan hasta la parada, ¿no? Ya. Y no volvamos como ahorita. Repito, por eso las leyes, nosotros estamos de acuerdo, las leyes deben salir, las leyes, la reglamentación tiene que salir. Ya. Entonces, ahorita la actual reglamentación que están haciendo es para que sea a unos 50, eso. Tiene que salir. Ya. Porque no puedo seguir pues con un boliviano. Con un boliviano, ¿qué puede decir? Usted sea chofer, vos vas a llevar desde Villa Adela, vas a no, desde La Sica vas a ir hasta Sanzoc, pues, por un boliviano. Uh-huh. Yo no tengo esa facultad para decir, porque sinceramente el costo de mantenimiento, los costos que tiene un boliviano son altos. Uh-huh. Entonces, eso puede ser ilógico, esa situación. Uh-huh. ¿Y por qué ya no hay control, don Silverio, no? Usted dice, ya el tramaje se ha profundizado, ya casi ya no está, nadie está controlando a nadie, entonces, ¿qué es lo que está pasando en los sindicatos? ¿Están trabajando así por así? Se han disparado, pues, se han disparado, el sistema de pasaje, ya te digo. Hay indisciplina, no lo van a decir que no, hay. Pero ¿cómo vamos a cortar? Por eso es las leyes, estamos tiene que haber, tiene razón el alcalde, y también nosotros. Yo pienso que tenemos que poner nuestro granito. ¿Hasta cuándo ustedes van a esperar que el actual tarifa ya esté vigente? Ya no más, tiene que ser. No, esto no es para dos años. Uh-huh. Hasta fin de año ya tenemos que estar trabajando con la tarifa única. Uh-huh. Y si no es así, nosotros evolucionariamente vamos a ir adelante. Imposición. No, tiene que ser así, porque es real. Uh-huh. Tenemos costo de operación donde evidentemente, uh-huh, yo te voy a decir, ya no son los 50, debía ser dos bolivianos o 2.50. Uh-huh. Claro. Porque yo te voy a decir, las urbanizaciones son alejadas ya, donde no hay, inclusive no hay ni caminos, pura tierra. Entonces, ¿quién sufre? El transportista también. ¿No es cierto? Malogra su movilidad, consume más gasolina. ¿no es cierto? No, Silverio, el anterior martes la FEJUVE ha hecho un paro cívico, el tema de transporte, ¿no? Tema político, jefe. ¿Sí o no? Ahí han demostrado quiénes somos los futuros diputados y la población apoya la situación. Yo pienso que no. Nosotros pudiéramos hacer un paro, mañana hacemos un paro, pero nosotros queremos a nuestra población, queremos trabajar con responsabilidad y queremos también que la población nos entienda. Sí. ¿Algo más, don Silverio, para concluir? Nada más. Vamos a seguir adelante. Ya, jefe.